FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. En la madrugada del 4 de julio de 1976, los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Liden, Pedro Dufo y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron acribillados por un grupo genocida. Ese día se lo recuerda como la masacre de los palotinos. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabra el mito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 772. El recuerdo en Huellas del Presente de la masacre de los palotinos fue el 4 de julio de 1976. Ese día, sacerdotes y seminaristas fueron asesinados por grupos genocidas. Me encontré ayer con un pibe de 15. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Palmito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Acto entera en cuatro años de esa histórica lucha que dieron y recuperaron los puestos de las y los trabajadores. Estuvieron presentes diferentes dirigentes. Vamos a tener la palabra de Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalán. Desidia y muerte en Neuquén. En esa provincia, hace mes de un año, el 29 de junio del 2021, la falta de mantenimiento en las escuelas dejó el saldo de tres muertos, Mariano, Nicolás y Mónica. Escucharemos la denuncia del secretario general de ATEL, Neuquén, Marcelo Gualiardo, que al cumplirse un año, las y los docentes de Neuquén realizaron un paro y una marcha exigiendo justicia y escuelas seguras. Conflicto en San Luis, la falta de respuesta de la paritaria provincial selló la unidad de los sindicatos en un acto de protesta. Tenemos las palabras en la marcha del secretario general de ASDE, entidad de base de CETER en San Luis, Daniel Gozaini. Capital Federal, la falta de inversión en el presupuesto educativo queda expuesta en la mala infraestructura en más de 200 escuelas. Tendremos testimonio del secretario de Condición y Medio Ambiente de Trabajo de UTE Cetera Capital, Pablo Francisco.

no son muchos los gobiernos que tienen el poder desfallecidos por el acto negligente, desidioso y además conectados con vínculos de corrupción, como hoy se está poniendo en evidencia ante toda la sociedad. La negligencia es no saber hacer. La negligencia es hacer mal. Ser corrupto es detestable. Dan cuenta de que no se trata de un hecho de corrupción individual o aislado, sino dan cuenta de que es parte de un entramado del poder que gobierna hace 60 años y que es la única manera que lo vamos a derrotar. Es por la unidad, esa unidad que había acá en este escenario. A la familia del vecino, no vamos a abandonar un minuto. La búsqueda de justicia es una búsqueda nacional y es un compromiso. Tiene que haber un desafío. En las palabras del secretario general de ATEN, Marcelo Gualiardo, denunciando desde Neuquén la corrupción por falta de mantenimiento en las escuelas que dejó el saldo de 3 muertes. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tu amor, clara identidad. Teje mundos con la luz, siglo, historia, fiel compás de esta América del Sur. Signo, historia, fiel compás de esta América del Sur. Mi raíz, mi vida en flor, patio, escuela, sol, niñez, cocina, idioma, sabor, real amor, arte de ser, cocina, idioma, sabor, real amor, arte de ser. Madre nuestra, amor eterno, siempre lista, compañera, casa abierta noche y día, solidaria, luz amiga, en el duelo y en la fiesta, para la lucha y el canto. Casa que me ha dado tanto, casa criolla, casa nuestra, siempre amor de madre tierra, siempre lista, compañera, madre. La vida, del amor que cura heridas, ancestral sabiduría, inocencia campesina, ancestral sabiduría, inocencia campesina. Por ser tu hijo doy las gracias, por ser tu hermano en la pacha, madre que a todos nos ama, nos alimenta y ampara, madre que a todos nos ama, nos alimenta y ampara. Madre nuestra, amor eterno, siempre lista, compañera, casa abierta noche y día, solidaria, luz amiga, en el duelo y en la fiesta, para la lucha y el canto. Casa que me ha dado tanto, casa criolla, casa nuestra, siempre amor de madre tierra, siempre lista, compañera, madre. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por escuelas seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Maestro. El programa de CETERA. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA en el acto a 4 años de la lucha de resistencia de las y los trabajadores de TELA. Es una emoción muy grande y un profundo orgullo acompañar a los trabajadores de TELA. Hoy, pero fue un gran orgullo y un honor acompañarlos en el peor momento. La verdad que sí hay... La lucha de los trabajadores y las trabajadoras de TELAM es una lucha que va a quedar marcada a fuego porque entre otras luchas, como la lucha en defensa de la escuela pública, fue una de las luchas que logró derrotar al neoliberalismo. Si no hubiera habido resistencia de la clase trabajadora, no hubiera sido posible. Entonces yo creo que esa es la primera. Ojalá las centrales sindicales, los movimientos sociales, los partidos políticos, sepamos definir claramente cuál es la contradicción principal y hacer las cosas que tenemos que hacer, que no es administrar lo que dejó el macrismo, sino transformar la realidad. Y para eso, para derrotar nuevamente al macrismo y al neoliberalismo en Argentina, de una sola manera, con el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras movilizados. Ese es nuestro compromiso. ¡Viva los trabajadores de TELA! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora en la Argentina! Y tenemos que asumir el compromiso que no vuelva más el neoliberalismo a gobernar Argentina. Gracias, compañeras y compañeros. Y quería darles un obsequio a quién se lo... Bueno, ahí está. Que parte de ustedes humildemente lucharon a la pena. Era Roberto Baradel y sus palabras en el acto de TELA. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Y el pueblo lo va llevando. Y el himno es salmodia y rezo. Después se apagan las voces. Después se callan los pechos. Y el ataúd pasa entonces entre abismos de silencio. Bajo ese llover de flores y aquel nevar de pañuelo. Adiós, adiós, Señor, que ya vas. Soñando el último sueño. Con la patria lo soñás entre laureles perpetuos. Se acabaron mezquindades y acabóse al fin el pleito. Aquel pleito que movían los oscuros. oscuros leguleyos, los que decían a coro: esos alborota pueblos. ¡Qué buen alcalde no fuiste! ¡Qué mejor lo fueran ellos! ¡Qué buen alcalde no fuiste! Por eso te movían pleito, porque te querían alcalde. Dios no te puso para eso, sino por centella viva y relámpago del cielo. El destino que cumpliste, de una vez decirlo quiero, Dios te puso por segura señal entre los senderos, por tiempo de encrucijada sobre la cruz de los tiempos. Entre naciones en llama, pasó con voces de pueblo. Entre naciones en llama, pasó con vos este pueblo. Y en el incendio del mundo fue respetado del fuego. Y en el incendio del mundo fue respetado del fuego. Que así soñabas concordia para futuros excelsos, pastor de las muchedumbres y albaceante los pueblos, de las cosas que legaron Rivadavia y Moreno. Y el ataúd va pasando, aquella barca del féretro, entre una lluvia de flores y un tremolar de pañuelos. Adiós, adiós, Señor, que ya vas descansando en sueño yerto de tantos duros agravios, duros agravios protervos. Todos los muertos que duermen, duermen bien como los muertos, con los dos ojos cerrados en la gran paz de su sueño. Vos no duermas como duermen su sueño postrer los muertos, señor de Martín García, libertador prisionero. Dormilo con un solo ojo, que el otro ojo quede abierto, para que nadie se atreva con el libro de los sellos, con el arca de la alianza, con la libertad del pueblo. Forjadores de cadenas, cadenas le prometieron. Forjadores de cadenas, cadenas le prometieron. Se las quieren ajustar sobre los flancos sangrientos. Vos no durmáis como duerme su sueño postrer los muertos. Thank you. y el ataúd va llegando sobre los hombros del pueblo, hasta el frío de la fría nieve del último lecho. Caed, postrimera flores, volad, postreros pañuelos. Altar de la democracia, la casa donde él ha muerto. Y allá al frente, donde veis el cabal espacio abierto, su monumento mañana, todo de mármol eterno, un espanto de tiranos y una redención de pueblo. Hoy se cumple un aniversario de la partida del dos veces presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen. Como lo adelantamos, tenemos la palabra del historiador Norberto Galasso. Muy parco, todo lo contrario de Perón, muy parco, con costumbre muy extremadamente austera. Fíjate que es presidente de la nación y sigue viviendo en Brasil 1039, que era un primer piso ahí en el barrio Constitución, más siempre austeramente vestido, es místico en muchos aspectos, un tipo muy curioso, tiene varios hijos extramatrimoniales, nunca se casa porque dice que un revolucionario no puede ocuparse de la familia, entonces tiene amores diversos, pero ninguno lo legaliza y ni legaliza tampoco los hijos. La consecuencia es que algunos llamarán tosudez, pero bueno, él se pone en sus 13 de que tiene que lograr el sufragio libre. Cuando ve que Alén tiende a conciliar con Mitre, empieza a separarse del tío de Alén. Después tienen una reyerta bastante fuerte. Alén dice algo que en realidad es profético. Dice, ¿qué va a pasar con los radicales? Los radicales conservadores, moderados, se irán con Bernardo de Irigoyen. Algunos serán socialistas. La canalla de Buenos Aires, dice Alén, guiada por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito, se arreglará finalmente con Roque Sáenz Peña, que fue lo que pasó con Alén Sáenz Peña. Y nosotros, los intransigentes, él consideraba que él era el principal intransigente, nos iremos a la mierda, dice. Y en realidad, la intransigencia del partido luce por su ausencia. Y él tenía una consecuencia hasta el final, porque cuando al final está detenido Martín García y Uriburu lo indulta, rechaza el indulto. ¿De qué me van a indultar a mí si yo no tengo culpa de nada? Le rechaza el indulto. Era el análisis del historiador Norberto Galasso sobre Hipólito Yrigoyen. Palabras maestras. Palabras maestras. Los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. No hay nada más noble ni más eficiente en el hombre que la conciencia de bastarse a sí mismo, en todas las contingencias y los órdenes de la vida. Palabras maestras. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera. Hipólito Yrigoyen. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. La falta de inversión en el presupuesto educativo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires queda expuesta en la mala infraestructura en más de 200 escuelas. Vamos a escuchar al secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE Cetera Capital, Pablo Francisco. Desde la UTE, en el marco de la multisectorial por la escuela pública, venimos registrando y relevando todas las problemáticas de infraestructura que se dan en las escuelas de la ciudad. Esto lo venimos volcando en un mapa interactivo, virtual, que se puede consultar en la página web de UTE, en el cual figura la ubicación de cada escuela y la información y la denuncia al respecto por parte de la comunidad educativa. Concretamente nos hemos encontrado que de un universo de 950 edificios escolares que tiene la Ciudad de Buenos Aires, más de 200 tienen problemas de infraestructura y 112 tienen problemas para garantizar la calefacción. Esto representa más del 20% de las escuelas con problemas de infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires. Se debe concretamente a una política de vaciamiento de la educación pública que se da a través de, entre otras cosas, la desinversión en educación y puntualmente la baja del presupuesto de infraestructura y la subejecución, porque no se ejecuta, en los últimos años no se ejecuta en su totalidad el presupuesto de infraestructura escolar. Al respecto, las comunidades educativas de las escuelas de la ciudad se están manifestando, están haciendo frazadazos, han realizado la Escuela 2 de Villa Lugano un frazadazo el día lunes, el Mariano Acosta hizo uno el día miércoles, la semana pasada la Escuela Secundaria 1 de Mataderos también, porque no tiene instalación de gas, y ayer hicimos una gran marcha educativa en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual confluimos los distintos sectores de la comunidad educativa de la ciudad, familias, cooperadoras, cooperadores, sindicato docente, estudiantes secundarios y terciarios, denunciando estas situaciones de infraestructura, también las problemáticas que hay en alimentación escolar, rechazando la prohibición del lenguaje inclusivo, la reforma estatutaria que hicieron Larreta y Soledad Acuña. En fin, estamos exigiendo que se escuche a la comunidad educativa y queremos más realidad, más medidas concretas para solucionar los problemas de educación en la ciudad y menos marketing que hacen Larreta y Soledad Acuña. Era la palabra de Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE Cetera Capital, denunciando la falta de inversión en el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Astor Pantaleón Piazzolla nació en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 1921. Bandoneonista, compositor, arreglador y director. En 1924 vivió con sus padres en Nueva York. 5 años más tarde empezó con el bandoneón. En 1932 compuso su primer tango, La Catinga, nunca difundido. 3 años después, con el protagonismo de Carlos Gardel, participó como actor infantil en la película El día que me quieras. Así recuerda su relación con el zorzal. Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento, los sábados y domingos no descansaba, tallaba. Hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel, por supuesto, mi papá tampoco. Simplemente averigüé, fui al departamento de Bellas Artes en la calle 48 en Nueva York. Ya de regreso en Mar del Plata, en 1936 comienza a formar parte de conjuntos locales y a conducir incluso uno que adoptaba el estilo del sexteto Bardaro. En 1938 llegó a Buenos Aires, donde luego de pasar brevemente por varias orquestas, fue incorporado a la de Aníbal Troilo. Era el primer bandoneón y arreglador de Aníbal Troilo. Un año más tarde profundiza sus conocimientos musicales con Alberto Ginastera. En 1944 abandonó a Pichuco para dirigir la orquesta que debía acompañar al cantor Francisco Fiorentino. Con esa formación, en 1946 tuvo su propia orquesta. Empiezo a escribir como a mí me gusta, pero la gente no le gustaba. Cada día tenía menos trabajo. Desde ese momento fue experimentando con diferentes formaciones, La última de ellas fue un sexteto. En 1953 se instala en París y continúa estudiando y recibe un consejo de su maestra Nadia Boulanger. Y fue Nadia que miró toda mi música de concierto y la puso ahí como si hubiera sido basura. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en un piano. Cuando escuchó, dice, ¡qué maravilla! Eso es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda la música, porque para mí Nadia Boulanger era Dios. Además de obras de concierto y música para cerca de 40 películas, realizó numerosísimas piezas breves. De su obra citamos Calambre. Balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Evasión. Astor Pantaleón Piazzolla se fue de gira en Buenos Aires el 4 de julio de Astor Piazzolla. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a escuchar a Daniel Catanao, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA Nacional, en el acto que realizaron las y las trabajadoras de TELAM. La resistencia de TELAM fue enorme, que nos reconocimos porque ustedes también fueron parte de la compañía de resistencia de los empleados y las empleadas públicas que fuimos hostigados, perseguidos y despedidos de la misma manera que ustedes lo hicieron acá. Así que un saludo fraternal para quienes ejercen el periodismo todos los días, que lo enaltecen, que hacen que uno y una se sienta referenciado en la construcción de lo que ustedes van relatando como situación lógica de vida. Nosotros necesitamos más trabajadores y trabajadoras que sigan resistiendo en una Argentina que necesita justamente de este periodismo, que no es el periodismo de guerra, sino que es el periodismo comprometido, que es el periodismo de Rodolfo Walsh, que es el periodismo de los 30.000 compañeros y compañeras, que es el periodismo que se la juega, que no especula y que dieron todo para poder tener esta gran victoria. Muchas gracias. Era Daniel Catalano y sus palabras a 4 años de esa histórica lucha que dieron las y los trabajadores de TELAM que habían sido despedidos en el Macri. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Dijimos que la falta de respuesta de la paritaria provincial puntana selló la unidad de los sindicatos en un acto de protesta. Escuchemos al secretario general de ASTE, Cetera San Luis, Daniel Gozaini. Las calles de San Luis, nuevamente con sus docentes, gritando por sus derechos. Años, llevando cada uno de los gremios estos mismos gritos en notas que jamás fueron respondidas. La paritaria que el gobierno convocó hoy nos tiene a todos unidos. Lograron eso, lograron que los gremios podamos zanjar diferencias, pero también las bases zanjaron diferencias. En esta semana todos hemos visto cómo los medios de comunicación y las redes sociales nos mostraban las condiciones en que nuestros alumnos van a tomar las clases, con sus frazadas, con ventanas rotas, con puertas rotas, muchos de ellos sin sus maestros. Venimos pidiendo hace rato que por favor nombren a los docentes, porque si no nombran a los docentes, los alumnos van avanzando y les pasa lo que les pasó con los que quisieron ingresar a la policía. No pueden rendir, no pueden cumplir, solo será en el marco de los docentes en las aulas. Venimos viendo también cómo el tejido social se hace eco en cada una de las aulas. Venimos exigiendo gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas. ¿Cuánto hace que lo venimos pidiendo? Hoy tenemos este serio problema. Los docentes están absolutamente desbordados. Nadie nos escuchó. Son muchos los temas que fuimos tirando en estos años. Fueron muchos los temas que fuimos hablando con los sucesivos ministros y los sucesivos funcionarios. Nosotros tenemos que pensar, compañeros, compañeras, que solamente estando unidos como estamos ahora, vamos a poder conseguir los objetivos que nos pusimos hace mucho tiempo y que nos cuesta, claro que nos cuesta, pero unidos no, unidos va a ser mucho más fácil. ¿Cuánto hace que le venimos pidiendo al gobierno que termine con las cifras no remunerativas? Que hay que ir por un nuevo salario, una nueva arquitectura salarial. Porque tenemos docentes que se están jubilando por debajo de la línea de la pobreza. Se lo dijimos al gobernador en octubre, cuando convocó a más de 70 gremios y nos preguntó cuáles eran los dolores de cada uno de esos gremios. Le dijimos, gobernador, nuestros docentes se están jubilando por debajo de la línea de la pobreza. Aquí estamos, con una paritaria absolutamente condicionada. No fue una paritaria, era una imposición. Quisieron ir por el estatuto, quisieron ir por ese estatuto que conseguimos en el 2004, con sangre, sudor y lágrimas, compañeros y compañeras. Es necesario que cada uno de nosotros pueda hablar con su par en la escuela, con su directivo, con su compañero, con su compañera, con los papás. Es importante que podamos retomar esas conversaciones. Claramente lo que se está jugando en muchos lugares del país es un estado mínimo. Y nosotros no podemos permitir ese estado mínimo. Porque en cuanto vayan por ese estado mínimo, nosotros vamos a tener que salir a pedir, por favor, un lugarcito en alguna escuela con esos contratos precarizados que tienen. Y no vamos a hacer eso. Nos quieren llevar a ese lugar. Pero no lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Cada uno de nosotros tiene que empoderarse dentro del ámbito del aula, dentro del ámbito de la escuela. Tenemos que contagiar, como lo hicimos esta semana. Contagiemos a los compañeros y a las compañeras y digamos basta. Es el momento de decir basta. Es el momento de que el gobierno realmente escuche las bases. Es el momento de que el gobierno, una vez por todas, haga lo que tiene que hacer, que es generar condiciones laborales dignas. Hay muchísimos más reclamos, compañeros. Podríamos estar acá una hora, pero ustedes son los que mejor lo saben. Gracias, compañeros, compañeras, y un fuerte abrazo a cada uno de los gremios que vinieron y nos apoyaron, porque también ahí están sus hijos y ustedes también son padres. Gracias, compañeros. Y para finalizar, recordemos que esta es la provincia donde nació el sistema educativo argentino y no va a ser la provincia donde vaya a morir. Gracias, compañeros y compañeras. Era sobre el conflicto docente en la provincia puntana la palabra del secretario general de ASDE, CETERA San Luis, Daniel Gozaini. Canto Maestro. El programa de CETERA. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mariano Antonio Fragueiro nace en Córdoba el 20 de junio de 1795. Cursa estudios en la Universidad de San Carlos, pero no culmina su carrera, pues se dedica al comercio. Sin embargo, mantiene una fuerte vocación por los libros, formándose como autodidacta. Estudia idiomas y llega a manejar perfectamente el francés y el inglés. En 1825 integra el Banco de Buenos Aires y en 1826 forma parte del directorio del Banco Nacional. Mantuvo al principio buenas relaciones con los unitarios, pero luego se alejó de ellos. Se dedica a empresas mineras, tanto en las Provincias Unidas como luego en Chile. En 1841 vuelve a Buenos Aires y se pronuncia a favor de Rosas. En 1850 se encuentra nuevamente en Chile, donde publica su libro Organización del Crédito. Esta publicación y otros libros defienden ideas del socialismo. Es un defensor de los pueblos originarios, como así también del rol del Estado en el desarrollo del país. Fue ministro de Hacienda, senador y gobernador de Córdoba. En 1860 integra la Convención Reformadora de la Constitución. Muere en Córdoba el 3 de julio de 1872. Canto Maestro recuerda a Mariano Antonio Fragueiro, a un pensador argentino, un activista original de la independencia económica y de la soberanía política. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Vamos a terminar el programa escuchando las palabras de Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, en el acto a 4 años del triunfo de la lucha de las y los trabajadores de Telam. Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Esta gente que tiene un discurso cínico, hipócrita, que se autoperciben defensores de la libertad y de la democracia, le escupía en el rostro a los trabajadores, pero también querían acallar la libertad de prensa, porque se da la paradoja de que Telam, siendo un medio de información público, no está atado al interés del dinero, a los intereses de la clase dominante. De hecho, nos pasa a todos los que somos luchadores sociales que en los conflictos, en muchos conflictos, la única cámara, el único periodista, el único micrófono que se acercaba era justamente el del sector público, porque la lógica de los privados es defender sus intereses de clase, como dicen ellos, una mano lava la otra, y por eso quisieron hacer que Telam se convirtiera en una especie de muñón deforme con 5 o 6 periodistas alineados detrás del disciplinamiento que querían imponer. Era Hugo Yasky y sus palabras a 4 años del triunfo de la resistencia de las y los trabajadores de Telam ante el despido de 357 trabajadores en el gobierno de Macri. Las palabras de Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, emisión 772. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.